se pongan a bailar. Invitemos a la pipita que se pongan a meñar. Pero antes quiero ver las palmas arriba otra vez. Que nadie se ponga a Nandi porque le vamos a dar. Que nadie se ponga a Nandi porque hay que festejar. Pero antes quiero ver las palmas arriba otra vez. Y ahora levanta, levanta la mano. Festejando cada uno. Levanta la mano.